Radio Cale, la emisora gigante del Pacífico, del Perú para el mundo. Nosotros hacemos radio. Tú solo escucha. Cale. Entra en el dial 107.3. No solo le damos gusto a tus oídos, sube el volumen y atrévete a sentir adrenalina pura. Caler, disfruta la música. Ya son las 12 y 36. Cuando salí a buscarte y como al no encontrarte sentí pena y dolor. Al escuchar tu nombre rodar de boca en boca entre la risa loca del humo y del placer. Hoy se cumplen 2 años desde que te marchaste. Si vieras qué bonito está el hijo que dejaste. Él cree que tú eras de amor y encanto llena, y que por ser muy buena te recogió el Señor. Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta. Él cree que estás muerta y así es yo mejor. Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celos, mamita era muy linda y ahora está en el cielo. Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celos, mamita era muy linda y ahora está en el cielo. No creas que si tú te alejas yo voy a llorar. Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas con que eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas con que eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. La radio te informa la hora. Ya son las 12 y 58. Tienda Soledad, atendido cordialmente por la señora María Jamanca y el señor Schumacher, en su local, frente a la parada para Monga, avenida Francisco Vidal, 115, desde las 7 de la mañana a 8 de la noche corrido. Tenemos abarrotes en general, arroz de primera, azúcar, fideos, leche, aceites, lácteos, huevos, atún, papel higiénico, por plancha o unidad, al por mayor y menor. Tenemos gaseosas, agua minerales y también licores de buena marca, botellas descartables y otros, todo a precio cómodo. Pueden también hacer sus pedidos de productos de primera necesidad llamando al 928-668-836 y 910-441-436. Tienda Soledad, donde se nota la diferencia. Licorería Dream Theater. Toma aquí, un lugar diferente para Monga, donde encontrarás licores, cervezas, gaseosas, piqueo de diferentes marcas, 100% original. Tenemos ron, vinos, whiskies, cigarros de diferentes marcas y otros. Los atendemos las 24 horas del día en calle 2 de Mayo, número 75 para Monga, al costado del seguro en salud. Delivery y pedidos al WhatsApp 957-150-332. Visítanos también en Facebook, nuestra página Dream Theater, Licorería para Monga. También aceptamos todos los medios de pago, precios cómodos y entrega inmediata. Licorería Drink Here.